Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Esto es Amanecer Agropecuario, un programa dedicado a la gente del campo. Es la parte musical para todo tipo de audiencia. El programa está presentado por la firma NGO. Le acompaña la parte educativa la firma Xololó de don Francisco Riva y familia. Y son exactamente a las 4 o 6 minutos. Tenemos una temperatura de 26 grados, 24 grados aquí en estudio, y comenzaremos en instante a ofrecerle lo mejor de nuestra música paraguaya y las primeras informaciones. Esto es una producción de LM Producciones y la presentación del programa estuvo a cargo de don Julio César González. Arturo Garoso nos acompaña en la parte comercial y Néstor Freitas tiene a su cargo la coordinación general del programa. Nos acompaña también permanentemente SENACSA, el Fondo Ganadero, como así también la Asociación Rural del Paraguay. Vamos a lo que ya es costumbre en la apertura del programa Amanecer Agropecuario, una hermosa serenata musical. Reinaldo Mesa canta Mis noches sin ti. Sufro al pensar que el destino logró separar. Recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver.

Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a CIADET@CIADET.com.py. Bayo yo junté don José. 19 de enero, Oñepuno llegita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de Puyo Fímico! ¡Paire! Y si don Gervasio, se va a Fernando y me tuche de Jeguazú. ¡Jape vacuna y que atumbo a suyope! ¡Naja, nirisha amigo! ¡Vacuna cuando por un bojasli! Y que atuye vacuna, me embaje o asuba, jaumío nacer a moda sin problema. ¡Hay que atuja o cambue mi oña vacunada, güey! ¡Y que atu, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que atu! ¡Hala KFB pide que atuye vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. ¡Hala y registro, que atu! 13 de marzo, bebé. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba mate Colón, mejor imposible. Yerba mate Colón es un producto elaborado por la cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Rogendugo, Pechajá. Ya vino la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Buila Plata. Vende popo, de líquido, de paga para allá en el cuenta, de roga, de yu, herende familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Un maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Misa la. De la gente de Mobile, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia de la naranja de Yipiroy? No, pero tú sabes. A usted se la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio Cabo. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Son exactamente las 4:17 minutos. El Popular está en la calle y nos indica de que vamos a tener un día cálido, a caluroso, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos del norte, 32 grados como mínima y 33 como máxima. Acá creo que hay un error. Sería 22 como mínima y 33 como máxima. En este momento en estudio tenemos 24 grados como mínima. En cuanto al día de mañana, 23 como mínima, una máxima de 33. Va a ser día cálido, caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. La cotización del dólar está en 4.730, la compra, la venta 4.770, bajó unos puntos. En cuanto al euro está en 5.080, la venta está en 5.500, el peso argentino en 3.60, la venta está en 3.95, el real está en 1590 y la venta está en 1700. Bien, hoy el ingeniero Pío Rivaldi está viajando para Luz Bella, un hermoso lugar de San Pedro, donde los productores que fueron adiestrados justamente por él van a comenzar la excavación de tajamares en la zona. Él está viajando ya a estas horas. Vamos a ver si por dónde anda. Don Pío, baja un poco tu retorno y vamos a conocer un poco algo de tu viaje. Buen día, ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Cabrera. Bueno, ya en pleno viaje, ¿por dónde estás? Estoy pasando ya 25. Pasando ya 25 de diciembre, bueno. Sí. Interesante, muy temprano vas a estar llegando y los agricultores allá te están esperando y yo creo que va a ser una linda fiesta del trabajo en la fecha, porque se va a dar inicio a la excavación de los tajamares. Lamentablemente no se pudo hacer anteriormente porque no encontrábamos la persona adecuada para el manejo de la retroexcavadora, que la excavación de tajamares no es una cosa simple, ¿verdad, Pío Rivaldi? Sí, el problema es que para acabar, para construir los estanques, generalmente es estero, pues es lugar bajo, lugar donde es pantanoso. Entonces, si no va quedando el maquinista, es muy difícil para construir el estanque, porque tiene algunos requisitos para que no pueda, ya me conoce, pues está ocultada, o sea que no filtra ya, entonces, pero a mi detalle ya tendría en caso avanzado que está yendo de la vez. Exacto, y después también no es una construcción normal, es una construcción que lo haces incluso ya para el manejo con red para la para poder llegar a cosechar los pescados. Sí, sí. Viste que una vez que ya cogió la tanque con Yandé, ya se importa hoy con Yandé, arepe Yandé tanque, entonces la ya ya poporado, hoy con Yandé por lo menos 20 años, la ya por ahí no, hoy con 2 años y medio ocupamos su tanca. La de la dejó a tipo caneca la ya cogió, entonces la maquinita, los tractoristas no iba a quedar, no, ya me mantengo así que hasta avanzar ya por poner, porque es el mismo objetivo. Ya por poner que te avanzó o lugar en vez de beneficio económico. La estanque Huerecuape, molde de caneca, baela molde de caneca, tengo de Huerecuape, te dices nivel, jinape. Y ya fuiste, y ya fuiste a pega tú, o para juego y por imie, de jugate. Entonces la U, ¿sabes? Antes la espejo de agua, o ni inquietara o no devoronar y la ñande estanque, lleva. Así que sí, te la verdad, o inclinado, eso descartado, llega a eso, ya se inclinada 45 horas más o menos, la dije. La pedica te va a hacer por no, o ni va a arrancar por no, o ni va a ir a grande dique. Para la importante tener ya por echar a la media por empezar a ir recto, vamos, pero no es coño que escapado, ya su vengo, pues tiene que ir a arrancar. Pues tiene que ir a arrancar. Jape y se traía ahí la compactación, pero yo ni enojé a coño compactar por ahora, lleva caray pío rival. Sí, señor, ni compactada. Generalmente en la Juana, pero no tengo ni compactada ahí. Pero la harina mojola y huir con la hojita. Entonces, ni importante la ni por ya yo llamo poquito, ya ande que huir ya mojita, llamo poquito, ya hace paso, mi haya mojita y huir. Y cuando avanzó, oye, soldado, o yo sea, pues no, o quizás en la de sangre. Bueno, amigos, este día viajar a Curiabí, pero lamentablemente ese vehículo y qué mantenimiento, ¿ves? Entonces de Catuya viajar, porque resulta que a Jara preparar la visita del señor vicepresidente de la República a la zona, como también acompañado del viceministro de Ganadería e igualmente el presidente de la Asociación Rural del Paraguay y el ministro de Agricultura y Ganadería. Pero a propósito, Gina, con Acaraís, amigo José Terío, es la Yande de Enviapó, a gracias a Dios, ni es amigo Yande orgulloso, la Yande de Enviapó de Yajabo, a Pina con DABI, es amigo Reñe Sumaco, trabajo cuapeja de delicado lan de trabajo y opea de Yapó, me sacrificio enorme, Gina, dejó la de supervisa Janguá, eres el combo por Janguá, la operador, pedica tu avanza, la trabaja y coge cope. Ja, hombre, con el rendimiento necesario que hay pío. Se agradece el tren de intereses acá, pero por algo más con el lenguaje se amigo, sos un excelente profesional, un respetado profesional en el ámbito de la piscicultura y, mi amigo, estás en un lugar muy preponderante y eso es fruto de tu sacrificio, de tu disciplina y el amor al trabajo. Así que, mi amigo, te deseo una feliz jornada, mi respeto, mi saludo para todos nuestros compañeros de la multiactiva y ya me ahora te mando también en la vez. Gracias, Pío Rivaldi, que sigas siempre adelante. Muy amable, ¿eh? Gracias por el elogio, gracias por todo, don Cabrera. Muy amable. Ya, escúchame, vamos a añadir a Pichapón, vamos a postearse en México, le cuadra y que toma, o ya por favor, se le dice abajo. Mina, si crean el número de teléfono y que tu mamá o contactan en 10 tanto con trabajo Tajamarillo Ores, apiátula en cuanto a la educación, cuando la piscicultura, y por otra parte también esta ver que vaya ellos a ver personalmente este trabajo que estás realizando en Isla Valle, donde realmente se administra resultados muy importantes. El número de teléfono 0981-157-259 a 0971-646-285. Este parque natural que tenés en Isla Valle, ahí muy, en el ojo de la ciudad, esto recibe a la gente que quiera visitar para implementar el sistema de pesque y pague, y aparte de eso, una partida de diversión para los chicos, un hermoso lugar, un pequeño paraíso, como yo lo llamo. Este funciona de los martes a domingo, ¿es así? ¿Y el horario? De martes a domingo funciona Teate Pesca y Pague, Oña y La Valle de Areguape. De martes a domingo de 8 horas a 10, 18 horas TV. Y Catú, Playa, está en familia, Pepe de Tino, Valle Putu, Juanjuan. A ya pesca agua a la mitad cuerda todavía agua la medio natural y catavancha o me ando y de la naturaleza la tranquilidad que me ando de naturaleza. Ahora se puede ahí de ya posteo camping de ubicatura ya puede ahí. Sí, ahí hay área de camping, ahí porque o de con la y carpa a mí, pues o hasta la pujaré o me ando la. Muy bien, pea lo mitad andas así te iré con Janguá, le agarra uno agarra la ruta que va de Luque a Areguá, hay una aproximadamente creo que a los 4 kilómetros se encuentra la iglesia de los mormones, entra por la ruta que va al costado y sale ya a la otra ruta que une a Areguá con Isla Valle y ahí ya está un cartel indicador para llegar a este hermoso parque natural que está manejado por el ingeniero Pío Rivaldi. Gracias, buen viaje, ingeniero. Gracias, muy amable, don Carlos. Hasta luego. Hasta luego, señor. Bueno, un contacto con Pío Rivaldi, que ya está yendo para sus actividades de piscicultura dentro del marco de la multiactiva de San Pedro. Así estamos procurando, mi amigo, mejorar la situación económica del productor y considero de que se está dando pasos muy importantes, muy interesantes los pasos que se están dando. La multiactiva está con mucho éxito en el cultivo de la mandioca. y amigo, hay una unión formal de los hombres a través del trabajo. Completamos esta nota con el señor presidente de la multidirectiva, don Vicente González. Don Vicente, buen día, ¿qué tal, cómo estás? Bueno, muy buenos días, don César. Un placer escuchar, te felicito por tu capacidad, por tu voluntad, amigo, de las cuatro mujeres, imagínate en el trabajo. También al ingeniero Pío Rival, le estoy escuchando atentamente el comentario de usted. Oazama, es juego 25 de diciembre, Guatara Gagremi, Ayer va igual, pues, amigo. Sí, es amigo, bueno. Recuapa, don Vicente, se opera la Jaeva de que el Ministerio de Agricultura y Ganadería go está la técnico vale a la pena o breco de éxito yande yareco vaginas amigo ya debe supecuera ja PM ahí perecobre interés perseguido estrictamente en la las instrucciones de los técnicos. Guatana calcula a mí, don Vicente, pe parcela demostrativa, pe y menos gané. En primer lugar, se mando, no mando a ti, tema. Le mando a Bacu, ya y menos gané, siendo y cuarenta para y meses en diente a Pavi, cara y vicepresidente, la amo, pe ti encuentro, ti almuerzo, pe a gobernación, pe a gobernador Oga, pe. A Pepe o no, Caraí. Caraí, vicepresidente, Vicente Naikastuya Jacuyo, pero con la invitación de Vitero Naikastuya Jacuyo, bueno. O don Franco Cuyo, pero. A Pepe Mongo, Caraí, ministro de Agricultura, o reiteralle, a eso es. Ore ministro, don Guajeta, 18 meses, don Guajeta, la 40 mil kilos por hectárea. La mandi, oye, yo tú me haces. A José dice, Samio, se casa, papi, a tomate y Caraí. A los 10 meses, o guajela 40 mil kilos por hectárea. Jandaro via seco ni sube cara y Vicente González, pero ña endereza o costa de que co mediante el buen trabajo, Lube Yagua, o guajé 5 meses, o guajela 40 mil kilos por hectárea, don Vicente. Jaumía, por ejemplo, la administración de resultado ya, eso es porque están con los mitadones durante 14 meses, oye, interés, oye, ojo, echar la técnica, ve, la técnico o valea la pena, ñandere combo, era un don Vicente Momburilla, Guatana Cacuramí, usted hacienda, la siempre valoraba la Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque estaba en la técnico por hace amigo. Desgraciadamente tengo tu seitreí la área de cobertura del ministerio dejando huerecoy la herramienta huerecoana a pesar de que coanga dalle origina las facilidades, pero la ibaía coja suya corregida más del día a la noche. Ja, Samio Ñandella echada resultado en preparación de suelo de la mano del ingeniero Ken Morilla. El resultado en selección de rama semilla de la mano de don Julio, de Julio Caballero, y también el resultado de la unión de los hombres mediante el buen trabajo del ingeniero Roberto Rodríguez Primerano. Heisengo peaja y la buena voluntad de todos los participantes y 100 productores cultivando 150 hectáreas de mandioca, mi amigo, yo creo que es el principio del éxito de la unión de los hombres a través del trabajo. Jacoana tu pío Rivaldi, peaña oje combo, elo mitame la piscicultura, ve, jaiguatana, 350 kilómetros, javi jaeo cuejina, ojo agua, omotenonde, las enviapó, y no podemos dejar de agradecer el apoyo de la gobernación de San Pedro, de la Asociación Rural del Paraguay, el propio Ministerio de Agricultura y Ganadería, como así también de la el acompañamiento de otras personas e instituciones, como el caso de Agrotabacalera de Paraguay, que siempre ya es muy nueva, y los técnicos menores o mi técnico, amigo, desde un principio, técnico Pajú, el caso de nuestro amigo Nicodemos, el caso de los directores de la aldea de Santaní, y todos esos, todos se han sumado para que nosotros hoy día tengamos que llevar este trabajo con tanto éxito y con un principio realmente sólido, don Vicente, y hay que ser agradecido sinceramente. Así mismo, don César, siempre con respaldo la gente organizado, y ojalá que algún día la gobierno, a través del Ministerio de Cultura y Ganadería, oye, como hay alto este porcentaje de presupuesto, o cubría más o menos a todo el Paraguay, pensa bien, va a apoyar cada zona, cada departamento, cada grupo organizado, oye, ayuda a mí, estoy muy consciente la agricultor de que cumplía paso por paso las instrucciones de los técnicos, la Paraguay, rico llegita don César, oye, dedica a mí, pero parte a la piscicultura, a la huerta, a la hortaliza, a la agricultura, porcinocultura, pequeña ganadería, pecha ya en Cejina, porque hoy en día conoces, hay persecución con planta en el campo, por la el vivo, por el ecosistema, por la naturaleza, entonces la pecha de ya dañando por acá, mamá, pero sí ya lucharon, porque hace siempre de la milla cueva, entero la persona organizada, de amigo cueva, de socio cueva, porque la lucha siempre hubo historia. Acuérdate, Ñandé, y nada, ya fue a don César, por tu lucha y también por nuestros sacrificios y por la ayuda de las autoridades competentes de nuestro país, sea ARP, gobernación, municipio y gobierno central. Entonces, yo muy contento, muy orgulloso, bajando don Pío Rival, a la gente trabajadora de Dubella, a la gente organizada, hoy pues educadores, hoy gente que hay casi 40, 45 años, así como don Mario Benítez, así como el profesor Esquivel, así como el amigo Adinol y otro, maestra, con mucho entusiasmo, pues ahí, eso yo me he publicado, la ARP hará fiesta de feria de ganado a través de pantalla de TV y de internet. Oye, firmame y convenio. Supongamos de que Deo Pepe de Yuayú, Caray Adriano Franco, de Yayú Vicente González, de Yayú ahí, bañante secretario, Cipriano Ramos, entre cuatro, cinco socios, por ejemplo, perecóramos la Mumbape, liquida sea Oñondivepa, manque peje no intema a gente peja ojo, o ya por la filmación, ja, te penderogapuye, pepe entregar la penderimba, en vez de que Perú camión, pepe vende ocasionalmente para tu interés, con oportunidad cua y por ave. Así que, porque justamente hoy con la reunión ja, y mandó a la sistema de trabajo, ja, se hace su escuela cruzada, a la pequeño productor de Guanápico, va de ventaja hoy, ja, y las mismas ventajas puede tener el pequeño productor si se organiza y si en grupo por lo menos completan una camionada de animales para poder traer hasta la capital. Pero la venta ya se hace en tu propia casa. Deben de corabe, derecha, acá la Nerimbacuera por televisión, oye, yo guala Nerimbacuera, ¿eh? Bueno. Así mismo, César, tengo a soñarme a mi novia y después juntarse de sacarme. Siempre ella me ha valor a cada uno. Cada uno somos importantes porque las hay enteros ya con la misma mentalidad, la misma inteligencia. Imagínese, algún día y que tú te tirás ya provee a los niños, a las instituciones públicas, o me dejaste con una gente, los niños, a me soñaba que por lo menos más adelante ya producido la cambrú y a proveer a alguien de escuela. Imagínese, don César. En el distrito de Guayabingo hay más de 80 escuelas. Justamente, amigo licenciado, y a supervisión de hace proveer está completo la cantidad de escuelas y colegios dentro del distrito de Guayabingo. O sea, que iba a ser por una de esquina el día que llegué a la cuenca lechera, porque por lo menos fui en esta increíble, en la que se ponga la colegio y voluntad, ya se pueda poner en términos de gobierno o que más de decreto de que la producción de los agricultores y catucar ya el año de producto ya colocada en instituciones. Entonces, depende más de una gran parte la agricultura de catucar, oye, preparada. Porque yo preparaba primero de la capacitación, segundo y al animal, a tercero para tu viaje al mercado en el mismo distrito, en el mismo departamento donde sea. No, a peina con su amigo de Guatana Cacurami, de Gorecua por la hoy otro rubro, pirá, Yandé, por ejemplo, ya propone, imagina a mi cuña Caraílu de Yaguape, con el apoyo de la gobernación. Ya, oñemoita la congeladora, cada escuela ve, oñemoita la congeladora, ja, la cuña cuarecuera, oñembobacata, ja, opagata, pe cambú, entrega escuela, pe el 50%, al 50% de ya imba era cuera, ja, entonces la dirección de la escuela, o administrado, pea, o naikua imba, eso va a pegar, ya administrata, pero pe. A escuela entrega y cambió escuela de otra y bacare pube. Entonces, el 50% ya apuntan también su escuela como beneficio. O Janguala cambió joga, o ya por Janguala que sumí ante el hombre. Pero no apuntan llegará, porque la escuela hoy cotele la dulce de leche, hoy cotele la yogure. Jaumía, por ejemplo. Y a la jata su escuela especialista, y oje, como esa su escuela, esa misma es mía, o yapuana, jaubrecuana, y cuella y la fábrica de yogur. Antes que nada, la yarecuana, mucha seguridad, ya yapuana trabajo, higiene, antes que nada. Por otro lado, que tú habías, esta de Timbae, 2.500 guaraní el kilongo vale la puchero de tilapia. Jamba este compañero y jóvenes ya por lo mitad y cuera vela una vez o dos veces a la semana filetea por ejemplo la pirá cada seis meses ja oye y gran congelador pereño a tu pala puchero ja resurtir una vez a la semana la mitad y cuera pero un cajuela caldo de tilapia jamba este coba. Así mismo, como se va a explicar la ingeniero Pío Rivaldi, la importancia del pescado, único de cual yodo y omega 2 y omega 3, y por lo menos la salilla, la página la planta, y a otro mineral, o sea, que a otro alimento. Entonces, por otra parte, don Gerardo, pues allá por meter viaje a Matías Río Verde. Después de visitas a Upepoye producir la cocina de termo y cocina de congelar leche, ella ya está la vaca. Upe es importante porque la vaca mina es uno de ellas. Ya después mi niña, después la mía, cuando la descubrí. Entonces, todas esas cosas ya con la comodidad y fácil para la producción de leche. Ya que desde que la en serio, ya agarramos la producción de leche, por ejemplo, ya tenéis personas entendidas, controladas, la higiene de leche, el manejo, porque las ahí la fecha, le llamamos gente a la escuela, y todas esas cosas ya recopamos, comodidad, ya recopamos conocimiento, ya cree que la leche ya proviene, agua de ahí, porque se fluye, y ya se cuapa, oye, cuando tú vas a mi 5 a 6 mil, el litro, la cambio. A lo mejor me tenía a 2.000, a 2.500, entregamos a 2.000, yo entregamos a la campesina, a la agricultora y leche a la escuela ya, o salvásemos. Pues hay cosas, pueda meter dos veces, tres veces más, ella esa altura y la leche de Guillugua para los niños en la escuela. Ah, pues, y amigo, tú hiciste y la estado o ahorrata ahí, hay que tuvo ahí hasta plata, pevirú, o ahorraba y la estado. Upea o invertir y la productor cuera. Bueno, piensa ya ahí en la cara de Vicente González. Así mismo, César, el gobierno hoy se ha formado la mitad cuera, ya mañana mi padre ya está hoy. Falta de atención médica, por ejemplo, de esta mañana mi padre grupo. Oye, ¿cuál es que voy? Falta de alimento. Ay, al ya le cometí la riqueza, por ejemplo, el sésamo, un decastrítico, ya por llevar el turrón, el sésamo, o guarapé, mi tape, cambie. A como ya entonces ya me anota la doctor, extranjero, sema, o japonés, la doctor, hombre, o así nada, hombre, una sobre la capacidad de mandioca. A casi 100 clases de comida había sido, entonces, el catuya ya por la mandioca. A la harina de mandioca, y catuya ya por la enaja, y un peate, a mí, ¿no? La harina de mandioca, otro más que esté, aunque hay una tequeína, es que tuya ya pueda. La mandioca es tequeína, es que tuya ya pueda. Ese es un peor, nadie preocupa y este oiga, pues yo, porque depende más ahí la, cada uno de cuida lo de mandioca, la ya preparada con inteligencia la, este valor agregado, y así pues a tequeína, ella poco ahora había sido. Pues pensé que era Vicente González, su amigo, había tequeína y compartía, güey, encendía con momentos clave. Mi respeto, mi saludo, Jaime, ahora ya está la data porque me organizaron la visita de las autoridades a la localidad de Luz Bella, así que amigos, me organizaron los mitames, me moñan la comodidad y cotea, y que a tu mamá se haya trasladado para los mitames, a mí la encuentro tan importante y Yarecota lugar UPAB. Muchísimas gracias por este contacto. Así mismo, César. Y la que alguien abuela esté agradecido, se amigo por tu espacio, siempre a pensar los pescuarios, alguien en duda en todo el mundo, ahora vez estaba para Guatemala, en duda aquí, después de Lubella, de Barrio San Pedro, zona Guayaguí, fuertemente ya aquí que coja mañana a mi oferta, y de gente de guapo, esta gente trabajadora, rochense, obediente, toda cordillerano. A pero con mucho interés hay unas 70 revueltas sobre la piticultura, sobre la cuenca de lechera y otro les interesa, porque a veces está necesidad hay centro de Guayabí, área de Guayabí, está trabajador ya de Cojina y donde está su amigo tiene muchísimas gracias a seguir. Bueno, la multiactiva de San Pedro sigue creciendo y las puertas están abiertas para todas las personas que quieran participar en esta unión de trabajo a través, es decir, la unión de los hombres a través del trabajo. Don Néstor Fleitas, vamos de vuelta contigo. Daniguayo y Juba se seco en Tezapurá. Se huele y imposible en Dawi hay. Ama el Paraguay, cereza, anga y ca. Ayuse, Wirojesa, Asunción del Paraguay. Arete, maja, una lamine, ay, cobeña, pitingu. Y ñañaba, te cobe, se pepo, anga y no guajeba y serenda pepete y aratorú. Se peyuba era poa pensar en un rojesamí. Pero peina ñan de yara y por amante gelí. Pete y Mira y mi Xerenda te coyo cuai Xero pivo y pepo ar y xererugo jexamí Jamanombo de Yair, Asunción del Paraguay Dejendú a pura jeiro, dejendú a xeñe Dejendú a xe pamburo, xero bandere jexai Coina upe bararon de vendu y que mi haya po barque Pura jeiro de Guará, Asunción del Paraguay Dendi de macheco evo con ella y ese corazón Se peyú ambuego y tú no ateba y peamo y te Porque a ni ese corazón me oye y va a cuperé A que vos mante y catune y vos te pea y pojano Tomín bimbo y ya coeta a tu laurel de acá Tobe de pindoro hue, leonito zapucay. Ñande se topucab, tombo bebé y ñaca joya. Y membe tojo basa, Asunción del Paraguay. Aje tu macu jazmín, aje tu marrecerá. Aje tu macu cerdón, chefu y paru pirupí. Jacuabú, Paraguay, Cuba, Jaya, Eja. Y por anda y yo ya hay, Juan de Ayola, Tabu y mí. Asunción del Paraguay, esta hermosa composición interpretada por el grupo Sembrador, para todos los oyentes del país y del mundo, porque Amanecer Agropecuario se retransmite por las ondas de Radio Cumbre, www.com.pi. Radio Cumbre, ¿eh? Ñamba a poquilomita, taimbareceñan de Paraguay. Pejendujina, Amanecer Agropecuario. Radio 1, 650 AM Rupide. Caraíñe mi pijara a caraí monoja. Se zamora en hipotiva en areje pime ejanua. Upevare reñongatúa era ja ingüe vosa potine. Nemo mandu a Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas Senave. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Para obtener los resultados más eficientes, El Norteño, nutrición animal, ofrece la más completa línea de alimentos para su ganado. Sales minerales Nutrifos, 100 reproducción, 88 cría, 66 recría, 40 invernada, 100 proteico, 30 proteinado invernal y estival y Nutrifos terneros. Y toda la línea de balanceados para desmamar. Amantes, toros, destete precoz, balanceados para caballos y lecheras. La solución integral para la alimentación de su ganado. El Norteño, nutrición animal, con respaldo profesional. Estamos en Mariscal Estigarribia, esquina Juan Otaño. Teléfono 0331-243367. 0331-242029, Concepción. El Norteño, nutrición animal. Con respaldo profesional. Preparación óptima del suelo para cultivo, manejo de buenas técnicas agrícolas, convencionales y de avanzada, uso adecuado de complementos nutricionales y asistencia en formación de granjas son apenas algunas de las ventajas que ofrece Consultoría Agropecuaria, el más moderno y sencillo sistema de orientación al productor pecuario, a cargo de técnicos de primer nivel y directores de grandes áreas de producción. Consultoría Agropecuaria, en Herrera 1257, Casi Crupaití, teléfono 0981-2026-58. Horario de atención de 8 a 11 horas. Consultoría Agropecuaria. Sin calor con Silence On, Silence On Blues. Sin calor con Silence On, Silence On. el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADET, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa Aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIADET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciadet@ciadet.com.py. Vaya, yo junté a don José. 19 de enero, uñipuno llegita más vacunación antiactosa. ¡Jaupean de Puyo Fúmico! ¡Paire! Y sí, don Gervasio. Si abaca Fernando, ahí me tuya y teje guasú. Jape vacuna y que tomo así, chupé. ¡Nah, niris amigo! Vacuna cuando por un poco así. Y que tuya vacuna, me embaje guasú, va. Jau mío nacer a moda sin problema. Hay que tuja, ucambue, mi oña vacunada, güey. Y que tú, don José. Es vacuna tranquilo, que tú. Jala KFD, pide que tú. Y vacuna. 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro Catu, 13 de marzo, bebé. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate o un heladísimo tereré. Probanos como vos prefieras y encontrará la pureza de sabor, la excelente calidad y toda la tradición de nuestra yerba. Por eso, probanos a tu elección. Yerba Mate Colón. Mejor imposible. Yerba Mate Colón es un producto elaborado por la Cooperativa Colonias Unidas. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Diego, Rojendugo, Pechajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Muy con la jeta, veremos en Vila Plata. Vende propio de líquido. Le paga para ir en cuenta de droga, de yu, herene, familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Un maite de los huevos 27, los huevos 12. 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la. Ya la gente está de pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. Tú sabes la diferencia la. No es que es hoy. No, pero tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pente. En Bapo, la tabacalera, la Horacio. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Bueno, estamos de vuelta con Espacio Educativo presentado por la firma de don Francisco Rivas en Amanecer Agropecuario. Y cada día encontramos novedades sumamente interesantes. Nuestro trabajo en la granja nos da mucha satisfacción porque, sinceramente hablando, estamos haciendo varios experimentos que mañana vamos a estar ofreciendo a nuestros oyentes. Entonces, estamos haciendo, por ejemplo, ahora, en este momento, preparando suelo para donde hemos sembrado maíz. Vamos a aprovechar todos los rastrojos. Ya cosechamos, le sacamos el grano y todo lo que fue el rastrojo del maíz con el machete, cosa que cualquiera puede hacer, con el machete vamos a triturar prácticamente todo eso y vamos a cultivar encima la sandía fuera de época. ya hoy día estamos ya cosechando justamente los frutos de la siembra tardía y con mucho éxito, un sabor extraordinario, tratado sin ningún tipo de insecticidas ni fungicidas naturalmente, y entonces eso es muy apreciado, muy apreciado. Y mi amigo, cada vez estamos teniendo más experiencia y vamos a seguir practicando para poder transmitirle a nuestros oyentes de que se puede llegar a producir en épocas difíciles, lo mismo podemos llegar a producir la sandía, y eso es muy importante, ¿eh? Bueno, ayer justamente tuvimos una visita muy interesante, es decir, un llamado de una persona que justamente nos hablaba sobre acciones sociales muy interesantes, y vamos a tratar de tomar un poco contacto con la señora Cruz, que justamente nos va a hablar de esta acción social tan importante que ellos están haciendo. Nos solicitó el apoyo de Radio Cumbre y la cadena de Amanecer Agropecuario para una acción tan importante, tan formidable, que es el tema de la adopción de niños. Creo que estamos en contacto con una de las responsables de este programa, la señora Cruz Encina. ¿Es así? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Así mismo es, muchas gracias por llamarnos, por incluirnos en este programa, y un saludo para vos y para toda la audiencia. Quiero decirte de que Amanecer Agropecuario, la política de Amanecer Agropecuario es cumplir con acciones así como la que ustedes están preparando para llevar adelante. Agradecemos a la publicitaria NAFTA de que nos haya tenido en cuenta. Y aquí lo tenés a Radio 1, a Radio Itapé, de Itapé, como así también lo estás teniendo a Radio Sol Naciente de Cordillera, e igualmente otras emisoras que a estas horas toman la señal de Amanecer Agropecuario. Y para el mundo lo tenés a la WWW Radio Cumbre. Así que contanos, danos detalle de este emprendimiento que están llevando adelante y en qué le podemos ser útil, señora. Fantástico, porque creo que la persona que se levanta temprano y que está escuchando este programa deben ser personas íntegras, que pueden servirnos en el buen sentido de la palabra para difundir este programa y también, cómo no, estar interesados en el mismo. La Fundación Corazones por la Infancia, de la cual soy coordinadora general, que trabaja hace más de 12 años con niños separados de su familia, en ese momento está embarcada en un programa con la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia, buscando familias para niños de adopción prioritaria. ¿Qué significa eso? Niños de adopción prioritaria son aquellos niños mayores de 6 años o pertenecientes a grupos de hermanos o que tengan alguna necesidad especial de salud. Y nos dicen, pero ¿cómo, si hay tanta gente que quiere adoptar? Pero la gente que quiere adoptar se inscribe en el centro de adopciones, generalmente pretende un bebé, un niño de pocos días. Y estos son ya considerados niños viejos, porque de repente entraron a un hogar o a un albergue a los 3 años por alguna dificultad de los padres, porque la mamá tuvo alguna adicción o se fue a trabajar a otro país, el papá no los cuidó y finalmente la justicia decidió separarles de sus afectos que les han fallado, sus afectos más cercanos. Y en este momento ya no tienen la posibilidad de volver con ellos, ya se han totalmente terminado esos vínculos biológicos, desde el punto de vista afectivo y también desde el punto de vista judicial, es decir, se hizo un juicio y estos padres han perdido la patria potestad. Y los niños no tienen otra opción que quedar en los hogares hasta que cumplan 18 años. Y se imaginan los radioescuchas que al terminar esa edad no tienen a quién recurrir, no tienen un referente. Entonces nosotros pensamos que tal vez seamos la única oportunidad de encontrarles una familia a estos niños, que sabemos existen muchas personas que quieren o formar su familia o agrandarlas, y que esta puede ser también la oportunidad de ellos, es decir, un hilo conductor entre esos padres que están esperando una familia y estos niños que están esperando unos padres. Dame el nombre de la fundación, los teléfonos para tomar contacto con ustedes, y por otra parte felicito esta acción. Usted es la señora Cruz Encina de Riera, ¿verdad? Así es, así. Yo soy la coordinadora del proyecto y de la fundación Corazones por la Infancia. Con nuestra línea baja es el 621-526. Nuestro celular 0981-584042. Y también tenemos la página web www.hagamosfamilia.org. Estamos en Facebook, Fundación Corazones por la Infancia. Y también tenemos Twitter, Corazones por la Infancia. Y estamos a disposición de todos. Podemos también concertar entrevistas particulares en el local de la Fundación, que es en el barrio San Cristóbal de Asunción. Nos pueden llamar esos números. Y estamos todavía en época de difusión. Y tenemos un compromiso que, aunque el proyecto termina, la Fundación va a seguir apoyando esto junto con el Centro de Adopciones. ¿Cuáles son los requisitos para que una familia pueda adoptar a un chico de esta en esta situación? Sí, acá lo que nosotros queremos garantizar es que estas familias tengan las condiciones afectivas, capacidades, de mucha paciencia, de mucho amor, y requisitos básicos como lo que de repente a uno le solicitan para ir a un trabajo: partida de nacimiento, certificado de vida y residencia, certificado de matrimonio si es que fuera una pareja casada, porque puede ser también una unión de hecho, o pueden ser personas solteras, una constancia de trabajo. Pero no porque estamos buscando un perfil de familias adineradas, sino que solamente pretendemos que el niño no desestabilice el presupuesto familiar. Un certificado de salud que puede ser realizado por el médico de la familia o por el médico de un seguro, y después una legalización de su firma en el Ministerio de Salud. Y básicamente esos serían los requisitos que nosotros les entregamos en un taller que estamos realizando en diferentes ciudades del país. Ya hemos estado a nivel nacional en Alto Paraná, en Itapúa, en Villarrica. Hoy vamos a estar en la ciudad de Villa Elisa a las 9 de la mañana en el local de la Casa de la Cultura de la Municipalidad. Y este lunes que viene vamos a estar en Mariano Roca Alonso, también a las 9 en el local de la municipalidad. Y como les digo, también podemos concertar citas en la fundación, y allí les explicamos a las personas cuáles son los pasos legales, cuáles son estos requisitos, les entregamos una carpeta y les ayudamos a preparar esos documentos. Interesante, muy interesante esta acción. Yo con mil gusto, como responsable del programa Amanecer Agropecuario y la cadena de emisoras del interior del país, vamos a estar al servicio de ustedes. Incluso yo le digo que tenemos gente que le puede acompañar para estas reuniones. Avísenos con tiempo, coordinen con la productora del programa, con la señorita Marlene Fernández, traten de coordinar las entradas para Amanecer Agropecuario, y con mil gusto le vamos a dar el espacio que ustedes necesitan, porque consideramos que es tan importante esta acción. Incluso yo creo que esto puede llegar a ser un efecto, puede producir un efecto de sacar a los niños de la calle también, señora, ¿eh? Sí, claro que sí, porque muchos de los niños que están en hogares y albergues de todo el Paraguay, que hay aproximadamente 1.700 niños, provienen de situaciones de calle, de marginalidad, y por supuesto que abarca toda la infancia paraguaya. Así es que les agradecemos muchísimo a Radio Cumbre, que sabemos que tiene muchísima llegada, y por supuesto estamos buscando, como te decía, familias en todos los rincones del país, y vamos a servirnos ustedes como instrumento multiplicador para esta campaña. Yo lo único que digo es que suelo decir, sos tan rico, pero sos tan pobre, le suelo decir a mucha gente de dinero. Y hay mucha gente humilde que tiene tanta riqueza para poder sumarse también a esta campaña. Yo creo que no hay barrera para esto, ¿verdad? Así es, aparte que acá los que nos enriquecen son los niños, son las familias que los acogen, ¿verdad? Dicen los padres que han adoptado niños, ellos han sido más beneficiados que lo que ellos pueden beneficiar a los niños. Señora, no sé si tiene algo que agregar, otros anuncios que usted quiera pasar, con mil gusto, y ya le digo, si hoy van a tener una reunión en Villa Elisa, mañana ojalá podamos recibir una gacetilla de prensa para Radio Cumbre de todo lo que sea. Pónganse en contacto con Marlene Fernández, quien es la directora y productora del programa Amanecer. Ella es directora de Radio Cumbre y también es la productora de Amanecer Agropecuario de Radio 1. Y estas informaciones que aparecen en Radio Cumbre sirve de cabecera de información para 23 emisoras que están en el interior del país. Y como lo dije ya, la red permite llegar a todo el mundo. Bien, no sé si tiene algo que agregar. Y como le digo, vamos a darle continuidad a esto. Con mil gusto le vamos a dar continuidad. Separamos muy bien lo que es publicidad y separamos muy bien lo que es nuestra función social. Así que para las dos, para ambas cosas, estamos a disposición de ustedes, ¿eh? Muchísimas gracias a toda la red. Reiterarles nuevamente que nos pueden llamar al 621-526 en hora de oficina, el 0981-584042, que serán atendidos permanentemente por técnicas de la Fundación, profesionales, abogados, psicólogas, trabajadoras sociales que están de turno permanentemente para escuchar, tomar contacto con las personas que están interesadas y esperarles en el taller de hoy en Villa Elisa o el lunes en Mariano Roca Alonso. Muchísimas gracias a toda la red. Correcto, señora. Le pido por favor que incluso si hay algunas filmaciones de todo el programa de ustedes, pásenlo a la red de Radio Cumbre y entonces vamos a exhibir todo eso, no hay ningún problema. Muchísimas gracias y avísenos a tiempo y le vamos a acompañar en el trabajo. Muy amable. Muy amable, gracias a ustedes. Bueno, esa es la satisfacción enorme de poder cumplir con gente que se dedica a esto, una fundación que busca un lugar para los niños desprotegidos. Esto es algo muy interesante y vamos a apoyar siempre este tipo de campaña porque tenemos el interés, gracias a nuestros auspiciantes que sostienen el programa, nos dan lugar a que podamos sumarnos a acción de esta naturaleza. Son las 5:11 minutos, de vuelta con don Néstor Flecha. patria indoamericana es guaraní por su sangre y raza. Su luminosa historia lleva por nombre el Paraguay. Su anhelo de amor y fe al fulgor de la esperanza. Entonará con fervor su canción de porvenir. Del alma mía, por eso canta con voz de patria, que vibra en la lejanía con la nostalgia del corazón, con ansia de retornar, con la fe puesta de norte, un claro amanecer, a ofrendar todo mi amor, patria guaraní que lejos está, para ti el cantar de mi corazón, anhelando estoy en mi soledad, de llegar a ti con esta canción. Bella tradición, patria guaraní, hijo de Guarán que inmortalizó en tu mariscal la raza viril, al casto pendón de tu tricolor. Luz redentora del corazón de América India, la voz de tus comuneros forjó aquel grito de libertad, ejemplo de fe y valor que abrazara al continente, aquel mayo secular es tu orgullo de Guarán, patria guaraní que lejos está, para ti el cantar de mi corazón, anhelando estoy en mi soledad de llegar a ti con esta canción. Bella tradición, patria guaraní, hijo de Guarán que inmortalizó en tu mariscal la raza viril, al canto pendón de tu tricolor. Escuchábamos Patria Guaraní, esta hermosa composición de nuestro acervo folclórico, pero que esta hora me pone curioso. El gran Guarán, le canta al gran Guarán. ¿Y ustedes saben lo que es el Guarán? Nada que ver con el guaraní, ni nada que ver con nuestras tradiciones de lo que es la raza guaraní. El Guarán es el burro hechor. Ahí está. Néstor, contigo. Vaya, oye, ¿dónde don José? 19 de enero, Oñepuno llegó a vacunación ante Actosa. ¡Jau, perde, fui a público! ¡Paere! Y sí, don Gervasio, se va a Fernando y me tuche y teje guasú. ¡Jape vacuna y que tomo a suyo, pe! ¡Nah, nirisha, amigo! ¡Vacuna cuando por un así! Y que a tuye vacuna, me embaje guasú, va. ¡Jau, mío, nacer a moda sin problema! ¡Ay, que a tuja, ucan, voy a mi oye vacunada, güey! ¡Y que a tu, don José! ¡Es vacuna tranquilo, que a tu! ¡Jara, cae, pe, pe, que a tuye vacuna! 19 de enero, 27 de febrero, bebé. A la y registro, que a tu, 13 de marzo, bebé. Con el pacto de confianza. NGO. De la mano de CIADEP, llegan con mayor fuerza al país los adelantos de la biotecnología. Vacuna antiaftosa aftosan, un inmunizante que permite la vacunación de animales de cualquier edad sin riesgo de abortos ni inflamaciones. Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye CIABET SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá, teléfonos 20-1893 y 20-1542, o escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Si quieres ponernos a prueba, tendrá que ser en las más extremas condiciones de frío o calor, ya sea en un humeante mate.